19 y 20 de diciembre. Yo recuerdo. La bronca. No peleamos como gallinas por un pedazo de arroz, de carne, lo que sea. No puede ser, hermano. Se roban todo. De la Rúa es un pintado, es un dibujito. No tiene huevo. Es un cagón. Aparte, el pelado este, yo hace tres años que no tengo trabajo, hermano, tengo cuatro hijos. Con buen antecedente, buen legajo y todo, hermano. Nos tira toda la comida en el piso. No somos ningunos perros, mirá, fíjate lo que es esto. Y si cagan de risa de nosotros. ¿Qué es lo que queremos? Voy a buscar para comer. Viste, agarrar a la gente, me dijo, y andá y está acá tranquilo, pero no hagan problemas, no tires piedra, nada. Lo junté a todos. Yo te digo, yo lo hablé a todos, porque yo lo organicé todo. No encontramos motivo para la magnificación de lo que ocurre en algunos lugares. Destaco el carácter pacífico del pueblo argentino. Jamás hicimos esto. Trabajamos, pero esto tenemos que hacer obligada por culpa del gobierno, porque si nosotros no queremos robar, pero no somos todos iguales. Nosotros queremos, yo por lo menos quiero comida, leche. No tenemos trabajo, no, y somos gente grande, somos discriminados los grandes, porque yo puedo ir a limpiar un piso, pero no salgo y no encuentro. En los 60 años que tengo, siempre trabajé y ahora me encuentro sin trabajo y me encuentro obligado a hacer esto. Nosotros siempre estamos que no tenemos trabajo. Mi marido está sin trabajo, ellos no quieren entender. Tenemos que hacer esto para tener que comer. Fideo, azúcar, yerba llevo yo. Para comer, para tomar mate. Esto no debe ser un motivo de alarma o de hablar de una situación de conflicto general. Se acercan las fiestas. Todos queremos que la gente pueda participar de las fiestas, tener su celebración. Los locales han tratado de ser avasallados y la misma gente de Coto agarró palos y no reprimió, defendió su fuente de trabajo. Lamentablemente, mira, me está viendo toda la gente que me conoce, pero sí, lo tengo que hacer. Nosotros estamos arruinados con mis hijos, porque yo quiero un futuro y no lo veo. Luché 41 años, estoy luchando.